Fabián Gianola, el actor, hijo del inolvidable Beto Gianola. Fabián y Antonio Roma en una charla de fantasía. Fue durante una entrevista que le hice a Fabián. Escuchen cómo se dio, escúchenlo. ¿Cuál es tu primer ídolo, Fabi? Roma. Ah, Roma. El arquero. Roma me aparece inmediatamente porque yo estaba en cancha de Vélez y mi papá me lleva por primera vez a ver Vélez Boca a la Amalfitani. Y me lleva a la tribuna de Vélez, al alambrado. Mi viejo le encantaba el alambrado, abajo. Y estaba entrenando Roma, en el arco. Y mi viejo lo llama. Y entonces Roma se da vuelta y lo reconoce mi viejo. Y dice, Beto, ¿cómo le va? Y dice, mira, mi pibe te quiere pedir, te quiere conocer. Entonces Roma se vino hasta el alambrado. Imagínate, tribuna de Vélez, otra época. Te estoy hablando del año 69, 70... Y Roma se acercó hasta el alambrado y por el alambrado me pasó los dedos con los guantes, o con la mano, me parece que era la mano, me parece que no tenía guantes. Y me pasó los dedos por el alambrado y yo le agarré la mano así, y yo chiquito, apenas llegaba al borde del cemento de donde empieza el alambrado. Y le di la mano ahí a Roma y me quedé así porque era, viste, un monazo, un tipo enorme. Yo me acuerdo siempre de eso porque él me lo contó un día en la cancha de Boca, en una reunión que estábamos en el museo. Y yo le digo, no, con los guantes no, porque yo guante nunca. Y este me dice, sí, la verdad que me quedó grabada la emoción esa, dice, de ese monstruo que se arrimó ahí adelante, dice. Y realmente, bueno, es un tipazo. Pero el arquero como Roma, como vos decís, Carrizo. Más clásico, ¿no? Claro, era ese tipo que cuando tenía la pelota en la mano ya nada podía pasar. Cuando el tipo agarraba dos o tres ya decías, uy, qué tarde complicada para los rivales. Porque hoy está inspirado este tipo, ¿viste? Se tiraban dos o tres veces al piso, saltaban en un par de córner y se quedaban con la pelota en la mano y parecía la pelota parecía más chiquita en la mano de él.